Comunidades en Movimiento, segunda temporada. El podcast que te cuenta lo que sucede en Chubut, donde la realidad supera la ficción. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Comunidades en Movimiento. Estas semanas de revuelo han dejado algunas cosas interesantes en Chubut. Interesantes, pero que no nos terminan de sorprender del todo. Y si hablamos de crónicas anunciadas, hablamos de nuevos endeudamientos, como el que sucedió a partir de este 1 de julio, donde la legislatura aprobó el endeudamiento por 5.000 millones de pesos con Nación para cumplir con pagos salariales. Y si hablamos de moneda corriente, lamentablemente también hablamos de corrupción. Esta semana fue noticia la apertura de la investigación del director del Banco Chubut, Leonardo Alquilanti, y una empresa constructora fantasma radicada en la ciudad de Esquel. Entre otras cuestiones, el gobernador también hizo público el anuncio del Plan Arraigo, que busca impulsar la producción ganadera en la meseta, pero la palabra meseta para estos funcionarios es sinónimo de minería. Y allí estuvieron sus declaraciones para impulsar este modelo, que paradójicamente representa un desarraigo. Quédate ahí porque vamos a hablar de todo esto y más en un nuevo capítulo de Comunidades en Movimiento. Deuda. Tal y como dijimos al comienzo de esta edición, el pasado 1 de julio el Ejecutivo aprobó en legislatura un nuevo endeudamiento con Nación por 5.000 millones de pesos. En lo que respecta al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, en un año se pasó de deber 6.800 millones de pesos a 16.067 millones. Es decir, hubo un aumento de un 136% más de esta deuda, pero si sumamos esta nueva emisión de 5.000 millones de pesos, el porcentaje de lo que aumentó la deuda con Nación supera el 200%, según datos conseguidos por el periodista Marcelo García para el medio El Extremo Sur. Parece que la única manera de hacer funcionar al Estado es la del endeudamiento por parte de la gestión de Mariano Arcioni y su ministro de Economía, Oscar Antonena. Hace exactamente un año hicimos un informe sobre la deuda, sobre la corrupción y sobre la crisis de representatividad en la primera edición de Comunidades en Movimiento, en donde la deuda chubutense alcanzaba para ese entonces los 58.000 millones de pesos en junio de 2020. Pero para mayo de este año, 2021, esa cifra creció a 78.337 millones de pesos. Un 34% más. Tomando como referencia la deuda en dólares, el tesoro en letras y también lo emitido por Nación. Corrupción. Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams hicieron público el comienzo de la investigación sobre una empresa constructora propiedad del director del Banco Chubut, Leonardo Alquilanti. Atentis que no es el mismo que buscó evadir un control policial y quiso boxearse con los efectivos policiales en Madrid en este año, ¿eh? La empresa de la que es propietario este funcionario se llama Silles SRL, con domicilio puntual en la ciudad de Esquel, pero con vínculos en distintas localidades de la cordillera. Esta empresa se creó en marzo de 2016, cuando Alquilanti asumió como subsecretario de Bosques. En esta investigación los fiscales también indagan contratos y expedientes de contratación con intendentes de la zona. Y esto fue lo que recalcó puntualmente el fiscal Omar Rodríguez en diálogo con EQS Notas. De avanzar, indudablemente que puede llegar a haber una participación de intendentes con particulares. Particulares son las personas que tenían o que estaban representando las distintas empresas que llevaron adelante las contrataciones. Lo que sí surge a primera vista es que, indudablemente que esto tiene que cambiar, se tiene que modificar. No puede ser que uno venga a buscar un expediente, por más que sea un municipio del interior, que no tenga una hoja de ruta. No existe expediente, no forman expedientes. Son papeles sueltos, contratos sueltos, órdenes de pago sueltas, si bien las archivan en unos bibliolatos, pero no existe una hoja de ruta que es el expediente administrativo. No se sabe cómo seleccionar a la empresa, no se sabe cuál es el régimen de contratación, porque si estamos hablando de contrataciones directas o un concurso de precios, tienen que haber pedido presupuesto, al menos 3 presupuestos, para hacer un cuadro comparativo. Bueno, de eso no existe nada. Desde sus comienzos en la gestión, desde 2003 hasta 2018, Alquilanti pasó por muchos cargos. Estuvo presente en el Instituto de Asistencia Social y Lotería, Servicios Públicos de la provincia, fue asesor en el Ministerio de Coordinación de Gabinete, fue subsecretario de Desarrollo Económico y también parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, subsecretario de Bosques, asesor del Bloque Justicialista en la Cámara de Diputados y en la actualidad es el director del Banco Chubut Sociedad Anónima. En todos estos años, el patrimonio de Leonardo Alquilanti aumentó exponencialmente. Entre otros bienes, registra una casa valuada en 200 millones de dólares en Playa Unión, varios locales comerciales y terrenos adquiridos, plata en plazos fijos tanto en pesos como en dólares, vehículos como una Ford Ranger, un Volkswagen Fox, un Peugeot 308 e innumerables viajes por América Latina, Europa, Turquía, entre otros destinos. Los fiscales afirman que ni ahorrando el 100% de su sueldo como funcionario podría haber tenido semejante patrimonio. Esta es una de las tantas investigaciones a funcionarios por enriquecimiento ilícito en la provincia de Chubut. Nos preguntamos entonces, ¿será el caso Alquilanti un señalamiento y condena ejemplar al hábitus de corrupción de la clase dirigente esta vez? ¿O la justicia, en connivencia con el Ejecutivo, dilatarán nuevamente los tiempos judiciales? Ya veremos. Plan Arraigo y Avanzada Minera. No es novedad el constante estado de alerta de las asambleas socioambientales de la provincia, además de la especulación con la llegada de Hensel que nunca llegó a concretarse. Estas semanas se llevaron adelante distintas jornadas legislativas en donde la significación siempre estuvo y está latente. Cada vez que puede, Arcioni hace pública sus intenciones de avanzar con este proyecto y con la supuesta intención de anunciar el Plan Arraigo, plan elaborado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para la promoción de la cría de ganado caprino. El gobernador aprovechó y fogoneó sobre la zonificación con un discurso ya conocido. Lamentablemente la meseta central durante años ha sido dejada de lado. Ha tenido un decrecimiento demográfico muy importante. Y durante tanto tiempo se habló de cómo podía hacerse para que los chicos, de lo que acaba de explicar Cristian Ayala, de lo que significaba de que se van, no tienen futuro, no tienen esperanza. Los productores no tienen esperanza. Los productores, en el cual hubo un despoblamiento rural muy importante. Por eso apostamos nosotros al Plan Arraigo. Ustedes sepan que este gobernador y este equipo de gobierno, mi querida Vilma, no le va a soltar la mano. A mi querido amigo de Paso del Sapo, Gatri, Angán, Telsen, no le va a soltar la mano a ese gobernador. Los estamos acompañando en un primer momento y estamos mirando lo que dijo Vilma. Queremos el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Yo no le voy a escapar a la discusión de la explotación del desarrollo de la meseta central. Esta visión de Arcioni y el sector interesado en la explotación del proyecto Navidad contrasta bastante con la visión de los pobladores de la meseta, como es el caso de Seferino San Martín, criancero de la zona, nacido en sierras de Pirrema Huida, a quien tuve el gusto de entrevistar para el programa Voces por la Tierra. En realidad, cuando se habla de minería, que dicen que porque no hay otra alternativa, eso es la ambición de unos pocos. La minería es la ambición de unos pocos. Los que tienen la vista cortita ahí, que tienen la mirada no más allá del horizonte. Nosotros que realmente venimos de la verdad, de lo que es verdaderamente productivo, porque la minería no es producción. Acá, yo por ahí escucho, viste, a los funcionarios, dicen, porque la meseta tiene que producir, sí, tiene que producir, pero no tiene que extraer, ¿viste? La minería es extractiva, es contaminante, es desarraigo, es despojo para nuestra tierra. Entonces, cuando se habla de minería, ¿viste? Que dicen, no, porque la gente está postergada. Pero nosotros no estamos postergados, yo personalmente no me siento postergado, ni mucho menos mi zona, ¿viste? La presentación de Arcioni en Casa de Gobierno contó también con la presencia de los jefes comunales de Telsen, como Leandro Bowman, de Gangán, Santiago Huisca, de Gastre, por supuesto Genaro Pérez, y de Paso del Sapo, Víctor Candía. Algunos medios supuestamente libres ya estarían en condición de decir que hay licencia social, pero no. Lo claro es que la sociedad sigue rechazando la mega minería, siendo el tema que más moviliza a todo Chubut. Y los políticos lo saben, de alguna manera. Incluso los de la oposición en año electoral no estarían dispuestos a pagar el costo electoral de impulsar este falaz proyecto aún presente en la legislatura. Chubut es una provincia en donde la realidad supera la ficción, donde la deuda y el extractivismo parecen ser las principales políticas de gobierno y donde, pese a tener una sociedad de movimiento, informada y vanguardia en cuestiones socioambientales, no sucede lo mismo con la clase dirigente, que además de estar vinculada a hechos de corrupción, mayoritariamente tiene una agenda cortoplacista y entreguista en torno a nuestros bienes comunes y modelos productivos. Mi nombre es Yago Mienz y les agradezco por escuchar. Tengan ustedes una muy buena semana. Comunidades en Movimiento, segunda temporada. El podcast que te cuenta lo que sucede en Chubut, donde la